Primera de Pedro capítulo 2 versículo 7 dice que la piedra que los constructores rechazaron, esta vino a ser la principal piedra angular. Piedra angular, ¿cómo eran construidas las casas y los templos en el tiempo de Jesús? Eran hechas de piedras y todo comenzaba con una piedra que estaba en el ángulo más importante donde comenzaba la construcción. Vean ustedes esta foto que les estoy mostrando ahora. Es una piedra básica donde eran, sobre la cual eran construidas las demás piedras. Así ocurrió en el templo de Salomón. Trajeron una piedra parecida, después la rechazaron y después probaron otras, no funcionaron, tuvieron que traer la piedra original y sobre esa base fue construido el templo de Salomón en aquel tiempo. Por eso que la Biblia dice que aquella piedra que fue despreciada finalmente llegó a ser la piedra fundamental. Vamos a estudiar la lección número 3 y el título de la lección es Sacerdocio Real, Real Sacerdocio. Y nosotros vamos a ver 4 asuntos fundamentales. Piensen bien, vamos a responder a 4 preguntas. ¿Qué les parece? La primera pregunta, ¿quién? La segunda, ¿cómo? La tercera, ¿qué? Y la cuarta, ¿para qué? ¿Todo bien? Otra vez, ¿quién es la piedra fundamental de la iglesia? Segundo, ¿cómo fue escogida esta iglesia? En tercer lugar, ¿qué es la iglesia? En cuarto lugar, ¿para qué fue escogida la iglesia? ¿Todo bien? Entonces, vamos a estudiar y vamos a repasar la primera. En primer lugar, entonces, ¿quién es la piedra angular de la iglesia? ¿Quién es la piedra básica? Nosotros vemos en 1 Pedro 2:4 que habla allí de la piedra viva. Y después nosotros vimos en la semana pasada, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, esperanza viva. ¿Quién es la esperanza viva? Jesús. Entonces, ¿quién es la piedra viva? Jesús. Él, Pedro, ya se adelanta y comienza a explicar lo que parecía haber quedado no tan claro para muchos. Y está en Mateo 16, 18, cuando Jesús declaró, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En realidad, lo que Pedro está afirmando aquí, que la piedra que los constructores rechazaron y que muchos rechazaron, entonces vino a ser la principal piedra angular, porque si nosotros no construimos sobre la piedra que es Jesús, la construcción va a caer. Entonces, está claro en toda la palabra de Dios que la piedra fundamental, la piedra angular, sin duda, aquella piedra rechazada fue Jesús. Y otra lección importante que nosotros encontramos aquí es que estas piedras vivas de 1 Pedro 2:5, esta expresión piedras vivas se refiere a todos los que son parte del edificio, las personas. Por eso, iglesia no es apenas un conjunto de personas, somos cada uno de nosotros un pedacito de iglesia. Estas piedras vivas que se desprenden, según Isaías 51:1, de la misma piedra grande angular que es Jesús. O sea, nosotros no somos piedras extrañas que van a quebrar el templo. Somos del mismo valor, de la misma piedra fundamental se desprenden estas piedras. Porque si nosotros no somos de Jesús, no conseguiremos hacer un edificio uniforme para que pueda permanecer firme. ¿Todo bien? Bueno, ahora entonces, ¿cómo fue elegida esta iglesia? Yo voy a explicar este asunto, tal vez moviéndome un poquito más. Esta iglesia no fue escogida, según lo que dice Deuteronomio 7, 7 y 8, hablando del pueblo de Israel, porque habían numerosas personas o porque tenían virtudes extraordinarias. No, nada de eso. Es porque el Señor los amaba. Simplemente por eso, el Señor los amaba. Y eso está claramente definido. Dios eligió a un pueblo apenas porque Dios los amaba, no porque tenían virtudes extraordinarias. Y ahora, ¿cómo hizo esta alianza con aquella iglesia? A través de un pacto, de un acuerdo. Y por eso es que alianza significa, viene del verbo hebreo berit, que significa acuerdo. Entre dos partes, una forma de llegar a un acuerdo entre dos partes. Ahora, para que estas partes para que este acuerdo, para que este pacto o alianza pueda tener éxito, se necesitaba de cumplir entonces los acuerdos. Si estos acuerdos fallaban, entonces no había más pacto, no había más alianza. Entonces la alianza era condicional. En segundo lugar, la alianza era hecha, Éxodo dice 24, 3 al 8. Escriban bien, Éxodo 24, 3 al 8 dice que esta alianza era hecha con sangre. ¿Quién firma? La firma de la alianza era hecha con sangre. Y no la sangre humana, era la sangre de Jesús. Él ya tiene una ruta asegurada. Si te unes a la alianza, no perderás. Vas a ganar y Dios te va a bendecir. ¿Amén o no? Amén. Ahora, en tercer lugar, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Es un conjunto de personas que se reúnen para alabar a Dios? No, la Biblia dice y describe, y con expresiones de honra que Dios da, aunque no merezcamos, dice 1 Pedro 2:9, ustedes, sin embargo, sois raza elegida, sacerdotes, sacerdocio real, real sacerdocio, son nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo de propiedad exclusiva de Dios. ¿Qué te parece? A mí me llena de tal vez una santa sumisión cuando veo que Dios está hablando tan bien de su iglesia. Es la niña de los ojos, pero no es santa porque ellos son santos, sino porque fueron elegidos para y separados para una misión santa. Dios separa, santifica para una misión. Es Dios que actúa. Y no es que sean exclusivos. Cuando habla exclusivos, está diciendo que no van a servir a varios dioses, solo un solo Dios. Y cuando habla de sacerdocio real o real sacerdocio, está hablando de que ahora todos nosotros podemos ser intercesores. Debemos ser obreros para interceder y ayudar a otras personas. Sacrificios diarios significa que nosotros seremos bondadosos, alegres, serviciales con los demás. Así dice la Biblia. Entonces, somos llamados para una razón exclusivamente santa, a una obra santa que Dios tiene para todos nosotros. Por eso es que Gálatas 3:29 dice que por medio de Jesús, cualquier persona puede ser parte de ese sacerdocio real. Eso quiere decir que también los famosos hombres de otras naciones, otras personas, podrían hacerlo. Ahora, Pedro usaba este lenguaje de alianza que ya estaba escrita en Éxodo y la renueva ahora para todo el mundo. Ya no era exclusivamente para un pueblo, ahora para que todo aquel que él crea sea parte del pueblo de Dios. ¿Todo bien? Finalmente, ¿para qué la iglesia? 1 Pedro 2:9 dice, para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas para una luz. Entonces somos llamados para poder ser realmente un pueblo de proclamar las virtudes de la gracia de Dios. Yo me emociono con esto. Para ser una luz, para no ser oscuridad. Y en tercer lugar, para poder sacrificar, hacer sacrificios espirituales, que según el Salmo 51, versículo 17, dice que son sacrificios agradables a Dios. Un espíritu quebrantado es un sacrificio, un espíritu contrito es un sacrificio agradable para Dios. Yo me emociono mucho con esto. A Dios no le agradan los sacrificios que tú hagas para servirlo, sino cuando tú te sometes, tienes un corazón contrito, Dios entonces te utiliza extraordinariamente. Y finalmente, el propósito de Dios, que Dios tenía para la iglesia, era que sea una bendición para los demás. Era una honra y un privilegio, pero también era una responsabilidad. Dios te llamó, te colocó este lindo nombre, santo, y todo lo demás que estudiamos para cumplir una misión. Yo quiero terminar con dos aplicaciones. ¿Qué te parece? En primer lugar, sacrificios espirituales. Esos sacrificios, según Hebreos 13, 15 y 16, dice, es alabanza, alegría, son buenas obras, el servicio a los demás. Eso es lo que Dios quiere que hagamos hoy. Y en segundo lugar, Cristo debía ser la piedra fundamental de la vida. Quiere decir que nosotros debiéramos poner a Dios en primer lugar. No es el Facebook, no es el Twitter, no es el WhatsApp, es Jesús la piedra fundamental sobre la cual vamos a edificar. No es el pastor, no es la iglesia, es Jesús la piedra sobre la cual edificaremos nuestra iglesia. Y quiero dar una tarea para terminar. La Biblia dice que nuestro llamado no es, voy a tirar estos espejos ahí para hacer el llamado. Nuestro llamado no es para podernos quedar quietos, omisos, es para proclamar las bondades de Dios. Y yo quiero orar para que tú seas alguien que proclame, que hable, que diga al mundo todas las gracias, las bondades de Dios. Seas la iglesia viva y no una iglesia muerta. Amén. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice, Señor, a cada persona que estudió la lección esta semana y que pueda edificar su vida en la roca que es Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios los bendiga.